Así que cuando tú vas a la Biblia, dices, ¿dónde puedo aprender de liderazgo en la Biblia? En todos lados, en todos lados. Pero como no podemos estudiar toda la Biblia en los 14 minutos que me quedan, entonces lo que vamos a hacer es escoger uno de los personajes que nos ilustran mucho liderazgo en el Antiguo Testamento. Y de todos los personajes que hay en el Antiguo Testamento, por la cantidad de volumen de información que hay acerca de él y de su liderazgo, pues el número uno, o junto con Moisés, el número uno que nos enseña de liderazgo, ¿quién creen que es? David. Es David. Así que hoy vamos a tomar el ejemplo de David y vamos a rescatar. Sí, pero hay tanto que aprender de David en materia de liderazgo, varonil, tanto de sus virtudes como de sus errores, que nos vamos a tener que limitar a unas cuantas pocas cosas. Así que del ejemplo de David vamos a ver la característica número uno. Casi no hay lugar en la Biblia donde tú leas de David donde esto no salga a relucir. Es su marca, es su legado de liderazgo. Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Y quiero llevarlos al pasaje de pasajes, a la historia que lo hizo famoso. ¿Cuál será? David y Goliat. Exactamente. Vayan a Primero de Samuel, por favor. Capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. En el Antiguo Testamento, si trajiste Biblia o traes un dispositivo electrónico, yo supongo que tiene la Biblia ahí, si no, ¿para qué lo quieres? ¿Verdad? Para Facebook. No pones la Biblia. Ok. Primero de Samuel 17. Hace como 2 años, yo le enseñé a nuestra iglesia en el norte, porque tenemos 2 congregaciones, esta y una más al norte, allá en Stockton y Lodi. Yo le enseñé 5 mensajes de 1 hora, nomás de este capítulo. Así que ahí los que quieran, se dan gusto, vayan a la biblioteca que tenemos en internet. Pero hoy solamente voy a recalcar un ejemplo de la confianza que David mantuvo la mayor parte de su vida en Dios. Una confianza ejemplar. Esta historia ustedes la conocen. Los israelitas tienen un rey llamado Saúl, que es el más alto de todos, de los hombros para arriba. O sea que ponían a todos los israelitas juntos y todos así se veían parejos, y de ahí salía uno de los hombros para arriba, así grandote. Y ese era, no era mujer como ella, era Saúl, el de la familia de Cis, de Benjamín, el rey. Y los enemigos, los archienemigos de los israelitas, los filisteos, salen y les hacen la guerra y se enfrentan ahí en un valle. Y salen y se encuentran los ejércitos. Viene Saúl y sus ejércitos de Israel y vienen los filisteos. Y varios hermanos de David estaban en el ejército. Y David era el hijo menor de 8. Así que a él le tocó, siendo jovencito, quedarse a cuidar el rebaño, mientras sus hermanos mayores estaban en el ejército. Y el primer día de la batalla estaban listos para guerrear, cuando de las filas filisteas sale un tremendo hombre, como casi de 3 metros de alto, fornido, y en palabras sencillas dice: ¿para qué una gran masacre? Mándeme su mejor guerrero que combata conmigo, y el que gane define la guerra. Ya, fácil. A ver, perros, mándenmelo. ¿No? Y empieza a insultarlos. Los empieza a insultar. Y cuando todos los israelitas oyen eso, ¿qué creen que pasó? Pues ya saben, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Dónde tú? A ver, échenme al madre, ¿no? ¿De qué no hay ni uno? Y empezó a insultarlos y a humillarlos. Para eso me gustaban. Y los empezó a maltratar. Y a la larga, pues todos empezaron a decir en Israel, ¿verdad? Pues hay que mandarle más grandote, más fuerte. ¿Y a quién pensaron? Pues a quién más, si eres más grandote, ¿verdad? Y cuando ya todos dicen, pues nadie se anima. Nuestro gallo, a ver, rey. Y voltear con el rey, y el rey dice: al que vaya, le voy a dar a mi hija y va a ser mi yerno. Y su familia no va a pagar impuestos. Eso es lo que dijo el rey. Cuando el líder marca la ruta, todos la siguen, ¿verdad? Y como este rey se acobardó, ¿qué creen que pasó con todo el ejército? Lo mismo. Así que el filisteo se cansó de esperar y de insultarlos y de burlarse de ellos. Y dijo, para eso me gustaba. Al rato regreso. Y se fue, eso fue en la mañana. Y luego en la tarde regresó el filisteo y se repitió la historia. Y nadie se animó. Bueno, para no hacer la historia más larga, 40 días, amigos. 40 días de humillación. Ahora, en 40 días hay que darle de comer al ejército, ¿o no? 40 días. Allá en el pueblito de Belén, este hombre anciano llamado Isaí, preocupado por sus tres hijos mayores, manda a llamar a David y le dice, ve a ver qué pasó con tus hermanos. No ha llegado ni un email, ni un mensaje de texto. O sea, no sabemos nada. Bueno, no sé si dijo eso, es pero, entonces, él le preparó comida y le dijo, lleva estas provisiones, dale una parte al capitán y la otra ya se la entregas a tus hermanos, porque el papá dijo, van a ocupar de comer. Ya son muchos días, no sabemos nada. Y cuando llega David, va, echa todo el viaje y encuentra, llega al campo de batalla y encuentra a sus hermanos y les empieza a decir, y los hermanos se enojan con David. ¡Morboso! ¡No sé qué veniste! Le digo, uno lo empieza a maltratar en otros sitios. Dejaste las pocas ovejas allá de mi padre, nuestro padre. No conozco la maldad. Y lo empieza la gana contra David. Eso es lo que pasa cuando un líder falla. Cuando un líder falla, ya empieza a confundirse. Y en lugar de mirar quién es el enemigo, agarra a los aliados del enemigo. Y esto es lo que dice este hombre. Agarra contra su hermano menor. Pero su hermano tenía comunión con Dios. Y él dijo, mi hermano no es el problema. Y él dice que se quedó callado ni le contestó. Dijo, simplemente se retiró. ¿Yo qué dije? Se retira y empieza a averiguar. Porque cuando David llega, en ese momento, miren qué casualidad. En el momento que llega David, sale el filisteo a echarles mano. A levantar el insulto, la contienda y el desafío. Y cuando David oye eso, dice, pero... ¿por qué nadie le contesta? ¿Quién se cree este incircunciso? Así le dijo. No es que lo andaba esperando, a mí me va. Así le decían a ellos. Lo que pasa es que para los israelitas la circuncisión es la señal del pacto. Es decir, son el pueblo escogido. En otras palabras, Dios los protege. Estamos del lado ganador. Este es incircunciso. Está desprotegido. ¿Por qué le tienen miedo? Pero él no está bajo la sombra del que nos guarda. ¿Quién se cree este incircunciso para insultar a los ejércitos del Dios viviente? Ahí David no exalta al ejército, sino al Dios del ejército, ¿eh? Al ejército del Dios viviente. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, ahora sí, versículo 33. Nadie quiso. Y David dijo, pues voy yo. Piense nada más. Voy yo, y dice que 33 que lo llevan ante el rey Saúl, y el rey Saúl le dice, ¿tú qué andas diciendo? No, yo voy, su majestad, nadie se preocupe, yo voy. Y Saúl le dice en el 33, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, eso significa las cuidaba. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, ¿tú qué hubieras hecho si te sale un oso, un león? Liderazgo de velocidad, ¿verdad? Gana los 100 metros por aquí. David no. Dice, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba. Y lo rescataba de su, ¿qué dice ahí? De su boca. De su boca. ¿Qué te está diciendo eso? Suéltalo, hermanito, suéltalo. No, es un humano. Y cuando se levantaba contra mí, o sea que los leones y los osos, no solo atacaron a la oveja, porque cuando él se acercó, entonces, ¿qué nos está diciendo con eso, verdad? A lo mejor soltaron oveja y en alguna de esas ocasiones se le dejó venir el animal. Y cuando se levantaba, lo tomaba por la quijada Nosotros le decimos mandíbula, ¿verdad? Pero animales, la quijada ese, lo hería y lo mataba. Hasta hay documentales del Discovery Channel, hermano, o algo así, donde han medido la fuerza de la mandíbula de un león contra la fuerza de un cocodrilo, yo no sé cuándo. Eso es una cosa. La única forma en que la gente pudo haber hecho eso es la intervención sobrenatural de Dios. Sí, pero él no entendía, él solo confiaba en Dios. Y Dios lo estaba preparando en privado. Porque todo eso pasó y nadie lo sabía. Este es el primer día que se supo. ¿Entienden eso? Había llegado todo rasguñado a la casa ese día y todo. ¿Qué traes tú? Me metí en un huizache. ¿Quién sabe? No sé. Nadie sabía, pero él sabía. Él sabía. Dice que, dice el texto, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo, 36, ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Imagínense el rey oyendo a este. El rey ahí no diciendo, y además, señala el 37, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, pues, ¿qué le decía? Pues ve, ve. O sea, no, ya no lo pudo convencer. Y agrega, y bueno, y va. Y David va, y sale el filisteo, y sale David, y dice en el versículo adelante, es el 45. Entonces dijo David al filisteo, porque sale el filisteo, imagínenselo, ¿no? Dice que el armamento que traía, la pura malla pasaba 58 kilos y cosas así. No, no, estaba tremendo. Y sale el filisteo, y todos están viendo, todos están viendo. Y David dice, versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Así dijo, órale. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra, y así me lo imagino yo, toda la tierra, todos estos sacatones, toda la tierra, sepa que hay Dios en Israel. ¿Dónde está el hombre que conoce este Dios? ¿Dónde está el hombre que se va a parar cuando todos tienen miedo y decir, yo tengo experiencia con Dios y yo sé lo que Él es capaz de hacer, y lo hizo, y lo va a volver a hacer otra vez? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Yo fui de los que me daba vergüenza decir que iba a misa cuando era católico. No, qué vergüenza. Dios es sinónimo de debilidad. Estás equivocado. No conoces al Dios verdadero. Dios es la fuerza del hombre. Dios es la fuerza del hombre. Y David lo supo desde temprano. Y él cambió la historia de su país. Hasta el día de hoy, cuando alguien oye a David, aún los que no conocen nada de la Biblia, oh sí, ahí viene su Goliat. ¿Por qué se hizo famoso David? Por esta historia. ¿Sabes cuál fue el secreto de esta historia? Su confianza en Dios creció antes de esta historia, antes de este día. Él ya había aprendido a andar con Dios, a confiar en Dios, en las cosas que tienes. Dice David en el versículo 47, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y no se esperó a que Goliat, dice que Goliat dijo, ah sí, y cuando Goliat dio un paso, David ya estaba corriendo. Y no estaba corriendo como cualquiera de nosotros. No, él corrió hacia Goliat. Y dice que corrió, y mientras corría, metió su mano y puso una piedra en la onda. Y dice que mientras iba corriendo, le dio y soltó la piedra mientras el gigante venía. Y dice que cuando la piedra salió de sus manos, la piedra se fue como un proyectil y se incrustó en la frente del gigante, se incrustó. En las caricaturas y en las películas, cuando hacen esta historia, presentan que la piedra le da en la frente y el otro se cae así. ¡Pum! Así no fue. El texto bíblico dice claramente que llevaba tanto impulso por Goliat que cuando la piedra le cayó en la frente, se fue de frente. Imagínense, y dice que David llegó corriendo y le quitó su propia espada y con esa misma toma le cortó la cabeza, agarró el cabezón en una mano y la espada en la otra y volteó con los filisteos. Y cuando todos los israelitas vieron eso, ustedes saben qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Para empezar, los filisteos, ¿qué hicieron? ¡Vámonos! Empezaron a correr y todo, fíjense cómo cambió por un hombre que confiaba en Dios. Todo un ejército cambió. Toda una historia de un país cambió por un hombre que confiaba en Dios. Así que su confianza en Dios. Y David no solo confiaba en Dios, tenía otras virtudes, pero por cuestión de tiempo, aquí no voy a parar. Así que aquí yo solamente tengo que hacer una pausa y preguntar: ¿qué necesita pasar para que suban liderazgo? ¿Qué necesita pasar? ¿Qué necesita pasar para que tú donde trabajas suban liderazgo? Tres formas en que puedes asumir liderazgo. Sencillas, las definiciones las mencionaron. Número uno, guía a otros, dirige a otros. Cuando estábamos en la escuela, decían los maestros: a ver, hay grupos. Y siempre nos faltaba uno: a ver, tú, vete para acá. Cuando estábamos en la calle jugando fútbol: a ver, aquí hacemos equipos. Y entonces dos decían: a ver, tú y yo, a ver, escoge uno y escoge el otro. O sea, se nota cuando la gente es un liderazgo, empieza a coordinar a los demás. Sí, para mí nadie me sigue la corriente, ni mi señora. Bueno, entonces, una segunda forma en que tú puedes ganar la capacidad para que otros te sigan es obtener resultados. Conviértete en alguien bueno en lo que haces. ¿En qué cosas haces mejor? Empieza a hacerlas mejor. Hazlas más seguido y hazlas mejor. Cuando estás en el trabajo y tú sabes tu trabajo y llega uno nuevo, ¿qué le dice el mayordomo? Mira, ve y pregúntale a quién. Al que la hace bien, al que sabe, ¿o no? Así que perfecciona tus habilidades y empieza a dar resultados. Eso te va a dar liderazgo. Y así vas a poder tener a otros a quien dirigir. Tercer forma de ejercer liderazgo: influye en otros. Con tu experiencia y el conocimiento que sigas adquiriendo, tú vas a ser más, saber más. El conocimiento es poder. Hay gente que se le llama líder de opinión. ¿Y saben qué significa eso? Que aconsejan y la gente le sigue la corriente. Influencia, influye en otros. Repito, tres formas en que puedes ejercer liderazgo. Una es dar resultados, haz cosas buenas. Si nadie lo hace, ya llegaste tú, empieza a hacer algo. Segundo, ya que hagas las cosas, la gente va a venir a ti porque tú sabes hacerlas. Y cuando empieza a tener gente que te presta atención, dirígelos, coordínalos, guíalos lo mejor que pueda. Sigue aprendiendo. Aprende a ejercer influencia de las maneras que tú puedes. Ok. Ese es el desafío. Piensa, ¿qué podrías hacer mejor en tu casa? Con tu esposa, con tus hijos, en tu negocio, en tu barrio, con tus vecinos, en el equipo deportivo, o en cualquier esfera de relación humana donde tú pertenezcas. Sobre todo, piensa, si tú eres cristiano o te gusta el estilo cristiano, entonces empieza a conocer a Dios y su palabra. Cultiva una relación personal con Dios para que tu confianza en Dios empiece desde ya en las cosas privadas y pequeñas, para que el día que se presente tu gigante, el mismo que le da miedo a todos va a ser el escalón que tú vas a pisar para cumplir tu destino. Padre, queremos darte gracias que nos has dado liderazgo. Nos toca ejercerlo mejor. Oro por estos hombres, porque nuestras iglesias, nuestras familias y nuestras comunidades necesitan mejores líderes. Y aquí hay muchos, aquí hay mucha madera de vidrio, así que te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.